Estamos. ¿Se escucha? Ahí. Ahí, bárbaro. ¿Más mejor? Cuando quieran, nos escuchan en todas las mañanas. Radio La Minga. Estamos en el segundo bloque de todas las mañanas y estamos en el estudio de La Minga con Alejandro Pico. Buenos días, Ale. Hola, Sofi. Hola, la audiencia. Excelente día para empezar la semana. Lindo día, agradable y bueno, y a empezar la semana como la gente, ¿no? Esperemos que sí. Sofi, hace un tiempo atrás, ¿te acordás? Fui a la Universidad de Córdoba, uh-huh, al Salón Argentina, porque se presentaba Operación Milagro, que es parte de toda esta campaña que se hace hace muchísimos años para poder operar a la gente de la vista, de los ojos. Todo esto comenzó con la embajada cubana metida en el medio, la gente empezó a ir a Cuba. Bueno, Claudia Campa, su presidenta, contó cómo se llevó adelante toda esta operación. A Leidita, la hija del Che, desde su posición allá en Cuba, contó cómo ellos ayudaron desde el lugar que a ella le corresponde, que es desde el Centro de Estudios Che Guevara, y bueno, y habitante cubana, y hija del revolucionario argentino. En este caso se va a volver a repetir la visita de la campaña oftalmológica, esta vez 2023, de Operación Milagro, en Casa Grande, y estamos con el amigo y compañero Lucas. Lucas, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a toda la audiencia, espero que anden bien ahí en la radio. Acá a disposición para poder charlar de esta importante campaña que se está llevando adelante. Bueno, Lucas, el Instituto Oftalmológico Che Guevara no solamente recibe gente, no solamente se queda a dormir gente cuando se opera, porque tienen un lugarcito ahí para poder cocinarse, para poder dormir, sino que también se mueve, y esta vez nuevamente se mueve hasta la comuna de Casa Grande. Sí, efectivamente. Mira, esto empezó, como bien vos decías, al principio del año pasado, en el 2022, en donde a través de la posibilidad de utilizar las instalaciones del Club Social y Deportivo de Casa Grande, se acercó la gente del hospital coordinando con un equipo de vecinas y vecinos y vecines de acá de la zona. Fue la verdad que un éxito. Tuvimos la posibilidad y el honor de poder acompañar a 8 vecines del barrio del Valle de Punilla, que fueron detectados con la afección de pterigión. No solamente se realizó a raíz de esa organización popular, digamos, la posibilidad de la operación, sino que además desde el mismo equipo, que fue un equipo súper lindo, se pudo coordinar el acceso a los recursos necesarios para que muchas de las compañeras y los compañeros que se operaban pudieran llegarse hasta Córdoba, que es una de las cosas que a veces se complica, porque bueno, estas campañas son aplicadas a gente que el año pasado fue a gente que no tenía ningún tipo de cobertura médica, y muchas veces, bueno, la gente que está en esa situación además tampoco cuenta con los recursos necesarios para la movilidad. Así que bueno, fue un total éxito, se operaron todas las personas que fueron detectadas, y este año, bueno, se redobla la apuesta a través de la conformación del equipo territorial de Punilla para acompañar este tipo de campañas, conformado por vecinos de acá, de Casa Grande y de otras localidades también, que muy solidariamente están haciendo su aporte tan necesario. Problemas de salud que, están relacionados con enfermedades de la vista, que son prevenibles y que en el 100% de los casos terminan con la ceguera. Así que, te imaginas la importancia, digamos, de resolver y de modificarle esta situación a la gente, ¿no? Sí, totalmente. Y aparte ahora también a gente sin obra social, pero también se les agrega a la gente que es de PAMI. Exactamente. En esta oportunidad, y debido a también un poco la ausencia del Estado, digamos, en ese arco de cobertura estatal que es el PAMI, el hospital, este año también va a poder cubrir a las personas que tienen la cobertura médica del PAMI, cosa que amplía mucho más la posibilidad de llegar a las necesidades de la gente, ¿no? se detectan las cataratas y, bueno, vos recién lo dijiste bien, a mí no me sale. Perición. Sí, exactamente. Y la gente que tiene presbicia, miopía y esa, y no se puede atender en un oftalmólogo común, ¿tiene la posibilidad también de ir a hacerse la receta de los anteojos, ya sea aquí en Casa Grande o en el instituto, en el centro oftalmológico? Mira, eso es algo que no es central dentro de, digamos, dentro de toda la campaña que se hace, porque como bien te digo, las afecciones que se están tratando culminan con la ceguera y en muchos casos, en alguna parte, de manera muy acotada y con plazos muy largos, en algunos centros de salud se está pudiendo acceder a esas mediciones y a ese tipo de consultas. Lo que no quiere decir es que si alguna vecina o vecino se acerca con esa situación, se vaya a desatender. Es mucho más probable que pudieran hacerlo llegando directamente al centro oftalmológico en Córdoba, claro. ya que la campaña, bueno, te cuento, tenemos ya estamos cerca de las 50 personas confirmadas para esta pesquisa, entonces entendiendo que los profesionales que participan y todos los que estamos coordinando lo hacemos de manera voluntaria, hacemos mucho hincapié y mucho centro en estas dos enfermedades que mencionabas anteriormente. Bueno, esto es el 18 de noviembre, tenemos un mes y pico porque recién acaba de empezar octubre. Obviamente hay un teléfono de contacto que es el 11-6128-8331, es un teléfono celular, no sé si se puede contactar por WhatsApp o hay que llamar. Es ideal si lo pueden hacer por WhatsApp, debido al flujo, ¿no?, de consultas que se están dando, para que el CUMPA ahí pueda organizar bien y poder atender todas las llamadas. En algunos lugares del valle no contamos con la señal adecuada, entonces para no frustrarse, digamos, llamando y no pudiendo comunicarse, por WhatsApp es un poco más ágil la cosa, digamos. Ahí le van a dar información, pero a la vez también le van a dar el turno. Mira, lo que estamos haciendo es confirmar a la persona que se va a acercar. La disponibilidad de turnos es muy amplia, el equipo que viene está en condiciones de poder tomar todos los turnos que sean necesarios. Lo que estamos haciendo ahí es confirmar para que las personas que nos facilitan, por ejemplo, las instalaciones para la pesquisa y todo, puedan ir sabiendo más o menos de cuánta gente estamos hablando y el tiempo que va a llevar y qué es necesario para poder acompañar eso, ¿no? Perfecto. Obviamente esto es algo que se hace una vez sola, hay que tener paciencia en el momento de ir, llevarse, bueno, la gente mayor, una botellita de agua, porque ya en noviembre hace calor. ¿Ustedes igualmente les van a dar un lugar para sentarse a la sombra o en un lugar cerrado? Mira, tenemos en esta oportunidad la suerte de que una vecina de acá del barrio del Peñón, de Casa Grande, que trabaja en la actividad de la práctica física, vemos que tiene un gimnasio, haya puesto a disposición sus instalaciones. Buenísimo. Con lo cual va a haber ahí una sombra, va a haber lugar para sentarse, nos vamos a organizar con el equipo para que haya, obviamente, para hidratarse, y si pudiéramos llegar a cubrir alguna otra asistencia también va a estar ahí disponible. La otra vez así fue, había café, había té, había, por supuesto que la idea es ser lo más expeditivo posible. Pero sí, vamos a contar con un lugar cómodo, muy cercano a la parada de colectivo del Peñón, Casa Grande. Este gimnasio queda ahí a 100 metros, con lo cual la gente que se traslade en transporte público va a estar ahí muy fácilmente cerca, ¿no?, del espacio. ¿Hasta ahí llega el Sarmiento, el ERSA, cualquier interurbano? Sí, Sarmiento, ERSA, Lumasa, si hay gente que usa el tren del corredor del Valle de Punilla. Bueno, ya le queda un poquito más lejos la parada del tren, pero eso es, son 10 cuadras, ponele 10, 12 cuadras desde la estación de tren hasta el lugar. Bueno, Lucas, agradecerte a vos y a toda la gente de Casa Grande que hace posible esto, sobre todo a la vecina que pone sus instalaciones, a Claudia Campa, que hace muchísimos años que está con Operación Milagro, y a Javier, que es el que facilita también todas estas conexiones, que le pone el cuerpo y la vida a esta causa que también viene haciendo desde hace muchísimos años. No, recordá que no es solamente aquí en Argentina, esto también es en Venezuela y en otras partes del mundo. Mira, si te puedo robar un poquito de tiempo, vale. Te cuento. Toda esta situación de la Operación Milagro surge en realidad a partir de haber detectado en la campaña, yo siento que fue una gran campaña de alfabetización de Cuba que se dio en muchos países de Latinoamérica, en Venezuela y en algunos otros países de la periferia, que mucha gente abandonaba esa campaña de alfabetización y, bueno, no se entendía muy bien cuál era el motivo. Entonces, bueno, los profesionales detectan que era por una cuestión de problemas de la vista. Claro. A raíz de eso, desde Cuba, obviamente con la visión hacia futuro que tenía Fidel, determina que, bueno, que si la gente no podía estudiar porque tenía problemas, que resolver esos problemas de la vista. A partir del 2003 empieza esa campaña en Venezuela, lo cual empieza a hacer mucho ruido en términos de coyuntura política regional y bueno, a raíz de eso se decide extender también a otros países. La campaña se hizo en Bolivia, está presente en Haití, está presente en Argentina, está presente en Europa, en el País Vasco, en lugares como Dubái, en montones de países, y está directamente relacionada con esto de que, bueno, prácticamente desde el inicio de la campaña Operación Milagro hasta ahora se han operado más de 10.000 personas en todas las campañas que se han hecho. Esto al principio, cuando arranca después de la cumbre del ALBA, un poco la mecánica era de llevar a la gente a Cuba a operarse. Precisamente el primer contingente que viaja a Cuba viaja con el avión de Cubana Aérea, Cubana Aviación, pero bueno, a raíz de ciertos impedimentos que empiezan a surgir a través del propio Estado para validar los pasaportes de esta gente para llegar a Cuba, quizá por presiones de conglomerado oftalmológico de la Argentina, eso estuvo como medio trabado hasta que en su momento Evo gana las elecciones en Bolivia y uno de los anuncios que hace es que iban a ser 14 nuevos hospitales y dos de ellos en la frontera con Argentina, los cuales iban a estar a disposición de la población argentina también. A partir de ese momento surge una nueva etapa en donde las personas que se detectaban en los diferentes territorios tenían la posibilidad, gracias a la organización de mujeres Juanita Moro de Jujuy, de viajar a la provincia de Jujuy, hacer frontera, cruzar a Yacuí, a Villazón, y poder operarse allá en estos hospitales. El postoperatorio es largo, con lo cual, bueno, llevaba una estadía y todo, también tenía ciertas complejidades. Después, en la posterior etapa de la Operación Milagro, que se puede llevar adelante gracias a la recuperación después de la quiebra de la clínica Junín acá en Córdoba, que fue recuperada por sus propias trabajadoras y trabajadores, los cuales apenas recuperan la clínica ponen a disposición de la Operación Milagro toda una ala de esa clínica. Allí funcionó durante bastantes años bien este servicio, y con el tiempo, gracias a la solidaridad y la colaboración internacional de países como el País Vasco, por ejemplo, y los aportes de Cuba, se puede llegar a la compra del edificio donde hoy funciona el hospital, que es propio, facilitó mucho más las cosas. Bueno, cabe destacar que no solamente los de Latinoamérica y el mundo, sino además el instituto también forma en estas técnicas cubanas que son innovadoras y que son las pocas técnicas que se utilizan para que las enfermedades específicas no vuelvan a aparecer. Forma oftalmólogos que están en carrera acá en Argentina, que son los que solidariamente aportan a voluntaria su trabajo para poder resolver estos problemas a la gente, ¿no? La verdad que es un ejemplo Operación Milagro desde hace muchos años y cada vez se perfecciona más. Te cuento que ahí nos acabamos de recibir un mensaje aquí en la radio preguntando si la rifa del Club Casa Grande tiene algo que ver con lo que se está programando. No. Nosotros desde el equipo territorial de Punilla todavía no para financiar a la gente que se va a operar, así que no está. La idea es que una vez que se detecten las personas que tienen que operarse, podamos autoorganizarnos y generar las finanzas necesarias para los traslados, para la comodidad, etcétera, ¿no? Pero no hay relación con la rifa que se está haciendo desde el club. Lucas, agradecerte por el tiempo, agradecerte también por la organización del 18. Y bueno, acá estamos nosotros para recibir la información que se necesite para la gente. Seguramente recordaremos esta entrevista un poco más adelante para que no se pierda la información. Y bueno, abrazo grande desde acá de Villa Yardino y gracias por todo el esfuerzo. Bueno, desde ya muy agradecidos por la difusión, agradecidos, y quedamos a disposición para cuando ustedes quieran reponer la información o para cualquier persona que ustedes detecten o les consulte a la radio. Bueno, estamos a entera disposición para facilitar este tipo de asistencia y bueno, es una gran alegría poder participar de este tipo de cosas. Abrazo grande, Lucas, y saludos a todos los cumpas ahí. Abrazos, saludos. Chau, chau.